siga en su sitio el camino al precipicio. Y estas palabras, y bien que todo siga su rumbo, aunque se viva los tumbos sin darnos cuenta. Y bien que todo siga en su sitio, la crítica con sus críticos, con su voz y sus principios. Y bien todo en su lugar y espacio, los que caminan despacio y los que vienen corriendo. Y bien que nada se toque ahora, hasta que no sea la hora de rendir cuentas. Y bien, así sobre piedra y piedra, veremos crecer la hiedra de nuestro mañana. Y bien, aunque nos dejen tan solos, no nos quitarán el modo de combatir la tristeza. Y bien, prendemos fuego al silencio, y sobre ausencia y errores decimos pueblo. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino, el precipicio y estas palabras. Y bien, hasta que no hagamos algo, el camino será muy largo, pero hay que andarlo. Y bien, hasta que no hagamos algo, el camino será muy largo, pero hay que andarlo y andarlo. Y bien, hasta que no hagamos algo, el camino será muy largo, pero hay que andarlo y andarlo. Y bien, hasta que no hagamos algo, el camino será muy largo, pero hay que andarlo y andarlo. Algo, el camino será muy largo, pero hay que andar.